Así es, queremos pedir la comprensión de los padres de familia. Son situaciones que nosotros no podemos, ¿no?, ante esta situación, sino que complementar y coadyuvar con el municipio unidades educativas que no van a pasar clases durante este periodo. Daniel Rivero Ochoa, San José Obrero, Marceliano Montero, Nacional La Floresta, Libertad, Elvira Frías, Eduardo Avaroa y Víctor Salvatierra, que van a servir de albergues para poder tener a más de 5.600 atletas que nos van a visitar del 11 al 17 de octubre.